cadenaser.com. No, espera, Salva, sisplau, si estàs, si proves la guitarra, prova la baixet, baixaret, no, perquè si no, es cola el so, es cola el so. Ai, que feia temps que no teníem... Entonces, claro, no, decimos la sorpresa que después, ¿no? Claro. Feia temps, la diem sí. Ja. Feia temps que no teníem música en directe en aquest programa, teníem ganes d'això, de fer un mini concertillo, sí. D'una cançó, és un concertillo muy mini, sí. I avui el tindreu, a més, amb bona música i bons amics. Diem, és la gent de Matilda Blue, que és un grup de nova formació, uh-huh. I la gent de Sol Lagarto, entre altres persones, són amics nostres i han vingut aquí a presentar aquesta història, sí. I són dueños de bares, sí. Que nos han dado de beber durante muchos años. Exacte. I és un quid pro quo. I també volem engrescar la penya que vagi a veure el seu concert, que és demà dissabte. Això ja parlarem de Matilda Blue. Ara hem de parlar del Jordi Medrano, que és la persona que està a les vies de so. Estàs preparat, Jordi? Diu que la pluja li va molt malament. El Medrano, sí, perquè diu que quan es mulla fa olor de persona mullada i no li agrada. A perrote mojado, sí. Tú y todos, Medrano, tú no te preocupes, ya nos pasa a todos. Si voleu fer consultes al Medrano, ja sabeu de fer servir l'adreça habitual, que és especialistes@cadenaser.com, i seguiu-nos al compte en Twitter, que està molt bé, e-secundarios. Sí, cerca de 27.000, i ara sí que llevo la cuenta. Cerca de 27.000, esquina Passió de Gràcia. Sí, Friday night, espereu, encara és de dia, eh? Som a dos quarts de dues de la tarda, però és Friday. Sí. És Friday Day. Se nota. Frida Day, com diem nosaltres aquí, no? I el Frida Day ja sabeu que nosaltres ho celebrem cedint-vos a vosaltres el protagonisme. Amics oients. Volem que sigueu vosaltres els que preneu la iniciativa. Què ens voleu explicar? Què us passa? Què us rota? Què us preocupa? Què tal? Com va la vida? Aquestes són les qüestions que ens podeu comentar més que res per intentar omplir uns quants minuts de ràdio. Què dius, Medri? Que ja tenim una trucada, ja tenim una persona que vol explicar-nos la seva vida. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, me llamo Leslie. Leslie, ¿qué te pasa, Leslie? Pues mira, estoy pasando unos días horribles. ¿Horribles? ¿Y eso qué? ¿Por qué? Mira, porque estoy muy preocupado. Vaya. Y yo cuando ando preocupado no puedo dormir. Uh-huh. Y cuando no puedo dormir empiezo a comer muchos chetos, uh-huh. Muchas patatas fritas, sabor jamón o lo que haya. ¿Sabor patata también? Sí. Uh-huh. Comienzo a comer pollo caducado, ranas vivas, en fin, como sin tornizón. Porque las ranas cocinadas y el pollo no caducado no te va, ¿no? Sí, bueno, sí me va, pero es que ya te digo, como sin tornizón, sin filtrar. Y eso me descompone el estómago. Yo cuando tengo el estómago descompuesto estoy en el baño todo el día y vale. Eso a mí, esos temas a mí, la almorrana se me recrudece. No era esto lo que queríamos, ¿no? Era esto no, el problema es el origen. No era... Vayamos al origen de la preocupación. Pero tu hemorroide no era el tema que queríamos. No, el origen del problema es el problema. ¿El origen del problema? ¿Cuál es el origen del problema? Vamos a eso, aparquemos la almorrana. Sí, vale. ¿Preocupación por qué? Sí, bueno, porque yo el martes iba tan tranquilo por la calle, sano, fuerte, alegre, venía a comer equilibradamente, en fin, que estaba bien. Era un buen momento de tu vida. Era un buen momento, un buen momento de mi vida. Sí, entonces voy caminando por la calle y en un momento dado me cruzo con un señor al que yo no conozco de nada. Uh-huh. Él andaba en sentido contrario al mío, íbamos por la calle Tuset. Sí. Y justo en el momento en el que cruzamos nuestros caminos, él me agarra suavemente del brazo, se detiene junto a mí y me dice... Vete buscando un buen abogado. ¿Qué dice? Y se va. ¿Cómo? ¿No, lo conocías de algo? De nada. ¿Se cruza contigo? Sí. ¿Te agarra el brazo y te dice, búscate un buen abogado? Vete buscando un buen abogado. ¿Y se va? Sí, sí, sí, sí. ¿Sin más? Sí, sí. No entiendo nada. No me digas que no es inquietante el tema. Pero, yo ahí me quedo paralizado en la calle. No, ¿tú no. sabes? ¿Paralizado? ¿Me extraña? Paralizado, sí, sí, sí, sin capacidad de desparalizarme. Claro. Que no me extraña que hayas entrado en esta dinámica de hacerte caquitas, claro, sin parar. Y eso, pues, tu hemorroide, pues, al final se resiente. Pero una cosa, Lasly, sí. Tú no tienes ni idea de a qué se podía referir este ni individuo, idea. ¿No? Ni idea, ni idea. Pero tú has hecho, piensa, echa un poquito la vista atrás. ¿Has hecho algo malo? ¿Tienes, ¿qué va? ¿Tienes algo que ocultar? Nada, nada. ¿Para que un tipo te diga, buscando un abogado? ¿Has hecho alguna cosa que ese señor haya podido interpretar con que tú te has saltado la legalidad vigente, que has aparcado con un minusválido válido? Ni hablar, loco, ¿qué va? Pero ¿has atropellado minus válido? Nada, ¿has pegado minus válido? Yo no incumplo nunca ninguna ley. Entonces, pero si yo muchos fines de semana me voy a la autopista e instalo más radares, porque me parece que hay pocos. Si yo soy legal total, pero totalmente. Yo, por ejemplo, cuando voy a un bar de pinchos... ¿Sí? Siempre llevo palillos de casa por si se me cae uno al suelo, poder poner mis palillos uh-huh. para que ahí puedan echar la cuenta bien de cuántos pinchos me comí. Yo soy muy legal, nano. Pues no sé, tío, vete buscando un abogado, suena amenazante. No, vete buscando un buen abogado. Eso es más amenazante. Es muy amenazante. Pues no sé qué decirte. No, solo quería compartir con vosotros un poquito el tema este. Pues lo has compartido, ¿no? Gracias, ¿eh? Vale. Lasly. Oye, ¿no llama nadie para aportar cosas y eso? Pues veo que no quiero decir, no, no ha suscitado siempre, mucho interés tu historia. Siempre llama alguien ahí como dando... Pues no, Medrano me dice que no llama a nadie. Buah. ¿Ah, llama a alguien Medrano? Dice que no, con la cabeza. Además, tú lo ves. ¿Dice algo Medrano? Espera. ¿Qué dice? No, dice que no. Aquí no llama a nadie. Pues nada, pues cuelgo, ¿eh? Oye, feliz viernes. Feliz, sí. Y feliz Friday night. Vale, hasta luego. Vale, amigo, adiós. ¿Ha penjat, no, aquest tio? Ah, si no... Espera. Ja ha penjat, ja no podem parlar amb ell. Sí. Hola. Hola, buenas. ¿Ha colgado el pavo ese que llamaba antes? El anterior sí ha colgado. Lasly se refiere, sí. Lasly, sí. ¿Por qué? Es que no quería coincidir con él en antena. No me hubiera gustado. Has llamado por su tema y no querías que él te escuchara. Pero ¿por qué? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy el que le dijo que lo de vete buscando un buen abogado. Anda. ¿Eres tú? Sí. ¿El desconocido que en la calle Tuset? Que salías de la discoteca esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la discoteca? Trocadero. No, Trocadero no, Tuset, la de Tuset. Bueno. ¿Trocadero? ¿Trocadero? Sí, hombre, ahora lo han puesto ahí, coño, ¿qué pasa? ¿Salías de Trocadero? ¿Vale? Y le agarras del brazo y le dices, ¿por qué? Porque dijiste, vete buscando una buena abogada si no lo conoces. Es que hace un par de semanas yo me casé con Javier. Javier es mi marido. Ah, vale. Y vale. Es un buen abogado. Vale. La verdad es que somos muy felices, uh-huh. todo está yendo fenomenal con él, me va muy bien, uh-huh. y yo pues estoy tan feliz que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿El qué, el matrimonio homosexual? No, que busque un buen abogado. Ah, que busque un buen abogado, un buen abogado, pero verá, a mí me está yendo tan bien, soy tan feliz, ya le digo, y yo por eso creo que a los demás pues también le puede ir bien, porque ¿por qué los demás no van a tener un buen abogado? Vale, y estás, como pareja. Estás bien servido. Yo estuve a todos los niveles. A todos los niveles. No, entonces, bueno, yo, pues, o sea, que tú recomiendas a la gente que se busque un buen abogado para casarse. O digo lo mismo, o sea, ir buscando un buen abogado, un buen abogado es la alegría pues gracias. De la vida. Gracias por el consejo. Y a la audiencia le digo lo mismo, o sea, vale, que vayan a ver a Matilde Blue esta. Matilda Blue. Eso. Pero también que se busque un buen abogado. Porque las parejas buenas abogadas son perfectas y no paren en su vida hasta que encuentren para casarse con un buen abogado. Adiós. Y al mundo en general. Bueno, adiós. Gracias. Vale. Adiós. Búscate un buen abogado. És el moment de la secció del Remember, la secció que feu vosaltres. Envieu un mail a especialistes@cadenaser.com i demaneu alguna cosa que us va fer gràcia en el passat i si està al nostre abast trobar-la, doncs us la posem. I és un moment maco per aprofitar i parlar amb els amics que ens han vingut a veure de Matilda Blue us deixem a l'audiència amb presses. Fem una cigarreta i tal. El Rubén és un oient del programa des de fa molts anys, diu, i que li va fer molta gràcia l'entrevista que li van fer al George Clooney, que estava vivint a Terrassa. És veritat, sí. Que estava amb una pedania de Terrassa que era de Los Ángeles, no sé quin és. No expliquis més. Li va fer molta gràcia a George Clooney treballant en un bar i doncs per tu, Rubén, i per tota la gent que us va fer gràcia aquesta peça, doncs escolteu-la. Més peticions, especialistes@cadenaser.com. Bueno, ara anem a parlar d'un bon amic del Brad Pitt, que és el George Clooney, perquè avui ens visita un senyor que està molt molest amb l'actor George Clooney i ara ens explicarà per què. Aquesta persona es diu Otilio, hola Otilio, què tal? Gràcies per venir, eh? Buenas tardes. A veure, George Clooney. Bueno. Què? A ver, a mí no me gusta... Es un problemilla, ¿no? Sí, a mí no me gusta de criticar, eso lo quiero de dejar bien clarito al principio de la entrevista. Vale, vale. Y a mí yo no soy de criticar a las personas sin más. Y que todo esto de George Clooney, que voy a explicar, no tiene nada que ver con su valía como actor y director. Eso es impecable, ¿no? Perfecto. Nada ¿vale? que objetar. En ese aspecto yo lo respeto bastante. Sí. Ahora, en el aspecto personal, yo me voy a cagar en su... Bueno. Vamos al principio, vamos al tema. A ver, ¿qué tienes tú que ver con George Clooney de entrada? A ver, George Clooney hace tiempo se mudó a mi barrio, Camparellada, en Terrassa. Yo allí regento un bar. No, pero George Clooney... Sí. ¿En Camparellada? Sí. ¿Vive en Camparellada? Mira, bueno, ¿tú? Hace tres semanas que él vino aquí. Yeah. Yo no sé si es para ir y venir, si se va a quedar, si se establece pero o no. Pero Camparellada es... Pero, tiene dinero, hermano. Pero de Camparellada, ahí... no, está bien, ¿eh? Pero... Camparellada pertenece al estado de California. ¿Qué dices? Es un barrio de Beverly Hills, concretamente, ¿eh? ¿Beverly Hills? Beverly Hills. ¿Tiene un barrio en Terrassa? En Terrassa, coño, es como el condado... A ver si te enteras, hermano. Eso es a ver como... si lees. Leo un poco, hostia. Eso es como el condado de Treviño, que está en Álava y pertenece a Burgos. ¿Eso lo has leído o no? Sí, pero bueno... Pues entonces es un tema muy parecido. ¿Muy? Parecido. Vale, resulta que George Clooney se ha mudado ahí a Camparellada y sí. ¿Qué es el problema? Pues yo qué sé, pues va por la vida, no sé de qué el tío... Va de Clooney, ¿no? Va de Clooney por la vida. Se cree que todos los comercios del barrio son como la Nespresso esa y entra pues como Pedro por su casa en los... negocios de los demás. Sí, entiendo. Vale, él no vale. hace cola. Como si fuera el Nespresso, ¿no? Exactamente, como si fuera el Nespresso en el anuncio. Él ni hace cola ni nada, no espera su turno, entra a cualquier tienda y dice una barra de pan, apúntamelo en la cuenta. Pero se cuela. Como si fuera su casa. Da igual que haya gente. Espera. En todos lados, la farmacia, la carnicería, en la ópera. ¿Sí? Y siempre después de colarse le guiña el ojo a la gente, les da una palmadita en la cara. Dice what else, ¿no? Y dice what else. Claro, eso, a mí eso ojo, no me parece una actitud. Con eso te gana un guiñito de ojo de y la gente está encantada con eso, ¿no? Te gana mis pelotas, te gana. Las gentes está hasta el calabacín de George Clooney. ¿Las aquí gentes de Camparellada? Aquí en el barrio estamos hartos. Ahora está en mi bar, por ejemplo. ¿Ahora mismo? Ahora mismo está en mi bar. Me ha dicho, vete a la radio tranquilo que yo te vigilo el chiringuito. Así y sí. Yo, así tal cual, con todo su morro. Y yo le digo, que, ni de coña, George Clooney, ¿vale? Ya están mi mujer y mi hijo allí que lo hacen perfectamente. Tú no pintas nada allí. ¿Y sabes que entra en la barra el tío como si fuera la suya? No me digas eso, tío. Entra en la barra de mi establecimiento bar como si fuera el suyo. Me dice, te cojo el cambio para tabaco a ti. Te cojo una cerveza, me pongo una cañita. Pero, a ver, ¿te mete mano en la caja? Me pongo unas olivas, todo el rato. ¿Eh? Y las olivas las coge con la mano. Y las olivas las coge con la mano. Pero... Y te coge la barra de pan por empezar y la arranca así con los dedos. Y eso me parece a mí. Mira, voy a llamar a mi mujer a ver si he pirado ya. Porque yo. ¿A dónde? ¿Al bar? La verdad es que a mí no me gusta que ande revoloteando por mi bar. Y menos con tu mujer ahí, ¿no? Y menos con mi mujer y mi hijo ahí. Y mi mujer. No, llama, estate tranquilo. Pues, o sea, confirma. Vamos a llamar a tu bar. Eres una gallega de estas de buen ver. Bar de Otilio, dígame. ¿Ese? ¿George? Sí, pero bueno, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú por qué coges el teléfono? ¿Quién te ha dicho a ti que cojas el teléfono? ¿Dónde está mi mujer? A ver. A ver, a tu mujer le he mandado al mercado, que faltan patatas y lechugas. Pero bueno, esto es increíble. Esto es increíble, George. ¿Y mi hijo dónde está? Tu hijo está en el cole, que es donde tiene que estar un chaval. Me cago en la madre. Bueno. Oye, George. No te... Oti. ¿Qué? ¿Cuánto cobro por un zumo de naranja? Calle, ¿qué? Señor, que... ¿Qué? ¿Cuánto cobro por un zumo naranja? Que hay un señor. Pero que tú no cabres nada. Que tú no eres. Tres ahí. Euros. ¿Tres euros? ¿Cómo te pasa? Espera un momento. Dame 2 euros que tienes. ¿Cómo que 2 euros? Vale 3. Gracias, vale 3. Vale 3, vale. ¿Qué? ¿Pones tú los precios en mi bar o qué? Maldito pues sea. ¿Qué esto? ¿Cómo va a estar? Vamos a ganar. Maldito sea. Maldito sea, George Clooney. ¿Qué hostia tienes, de verdad, eh? En cuanto vaya para ti. Bueno. Te vas a enterar de cómo te zurra un bueno. Tiene mucho genio, Oti. Hay que trabajar más. ¿Cómo que hay que trabajar más? Pero si me paso 16 horas en el bar. Y viene con todo el morro y te dice, tío, lo que hay tienes que trabajar hacer. Más. Que trabaja el... Te parece el de la COE. El tío. Qué asco de... A ver si vamos a tener un incidente diplomático. Déjame hablar a mí. Habla tú porque a mí me está calentando las gónadas. Señor Clooney. Sí, ¿qué? Hola, oiga. Un momento, ¿qué quieres? Tengo la plancha cerrada ahora. No, la plancha ahora... Está abierta. La plancha ahora está abierta, George. Ah, Escuche, Clooney, oiga, que en la Nespresso a usted le dejen hacer lo que le dé la gana no significa que pueda hacer usted en el resto de comercios. Claro, es carayos, que... Oiga, ¿usted quién es? ¿Con quién hablo? Yo me llamo Armán y soy de los especialistas secundarios. Ya, ¿vale? ¿Y con quién hablas tú? Con Josh Clooney. Pues ya está, dilo otra vez. Josh Clooney. Ah, pues ya no haré más preguntas, señoría, ya está todo dicho. Qué asco de chulo, tío. Otilio, pásame Otilio. He aparcado el Hammer en tu garaje, tendrás que aparcar fuera. Vale, y te dejo que voy a hacer un Frankfurt. No tengo plancha, garaje, coño, aquí... no tengo garaje, habrás aparcado ahí en donde las ambulancias. Bueno, esto no se va a aguantar mucho tiempo, ¿eh, George? A ver, que... Escucha, Clooney... ¿Cocinels? Vas a hacer un Frankfurt. Vete a hacer un Frankfurt. Vete a hacer un Frankfurt ya. Y se, con cebolleta picada. Claro. Haz lo cuando que se quiera. Le habla de trabajar, ya cuelga. Ya va. Tú piensas una cosa, es George Clooney. O sea, ¿cuántos bares de España pueden decir que tienen a George Clooney ayudándoles? O sea, también míralo por ese lado, tío. Puede ser que muy pocos, pero lo que yo quiero es darle una buena paliza. Pues dásela, pero no, en la cara no le des, que curra de eso. Ah, bueno. Curra con la cara. Dale bueno, donde quieras. Bueno, ¿dónde le puedo dar entonces? Una porra. Una porra, ¿vale? Le envuelves una toalla para no dejar marca y le metes en el lomo. En el con el lomo no trabaja, boa. Pero te estoy viendo a ti, Gallego Tirillas. Y estoy viendo a Clooney, que es tierrón y no sé. Tendrás que buscar ayuda. Pues ven a verlo, ven a ver al Tirillas. Ya verás cómo al Tirillas. Black coffee. Love the hand me down brew. Los rock and rolleros són molt de barca. Deixa'm que us expliqui una cosa que m'ha passat aquest matí. Anècdota. No, he anat a fer unes gestions aquest matí pel centre de Barcelona, pel centre Tetuán i tal, i tenia molta gana, tenia ganes d'un cafè, i he anat a buscar un cafè, tio, aquest un altre. He anat de bar en bar, saps? Semblava... Sí, no, como un aquello que busca su madre, ¿no? Saps aquell que Marco, vol, que, Marco, saps Marco. El que vol comprar merca i no troba el seu... Sí, que no, el seu dealer. Potser un mercador de merca és menys exigent que un que li agrada el bon cafè, perquè també, anecdoton, ahir vam anar tu i jo a fer un cafè. Que fan molt dels entrepans. Vam fer el salt al Bra Cafè i el cafè era lamentable. Horrible. Vaig dir al Íñigo, no m'he sortit. Diu, aquí no vinc més a fer. Escolta, que no he acabat. Arribo a Tetuán i dic, bueno, aquí mateix em fico en aquest bar i ja està, prenc un cafè i aprendre pel sac i un altre. I faig així i miro i a l'altra banda de la plaça... Un Bra Cafè. Un Bra Cafè, a la plaça Tetuán. Toma ja. Sí, senyor, sí, senyor. Ahí hay uno. Hay muchos, hay muchos, de hecho. I, bueno, i he creuat ràpidament la... Quasi m'atropellen, eh? Sí. El passeig Sant Joan. Bien hecho, bien hecho. I he entrat al Bra Cafè d'allà de la plaça Tetuán. Fantàstic. Què diver aquesta història. Per cert, hi ha Bra Cafè també a Menorca. Ernest, a Menorca hi ha Bra Cafè. A Mahó. Hi ha Bra Cafè. La veritat, eh? Ja és veritat. A Mahó, la ciutat. No, a Mahó. Sí. A Minxoriguer. Sí, sí, allà és Carajillo de Gin Juliet. Ostres, que bo això. Yeah. Doncs aquestes i moltes més anècdotes us podíem explicar sobre el món Bra Cafè. Algunes que no es poden explicar. Si veniu a veure el programa, us explicaré anècdotes que no es poden explicar. Sí, fora de mi. Sí. I si vols més informació sobre el món Bra Cafè, l'apassionant món de Bra Cafè, entra a bracafè.com i allà l'hi trobaràs. Tu ho has dit, Joel. Vinga, què? Me llamo Marco Antonio... Y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas: Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no. Mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios. Caen a ser. Tazmín de Azahar, la novela del año. Déjate engullir por un torbellino de emociones con la historia de Jazmín, una mujer humilde que en su mocedad debe hacer frente a las convenciones por enamorarse de un hombre de clase alta, y donde a pesar de la férrea oposición de la sociedad, los amantes deciden vivir su amor apasionado, un amor fruto del cual nacerán dos preciosos hijos, Marcelo y Felicia, una novela donde explicará que la guerra se lleva al marido de Jazmín y las fiebres a sus hijos, y donde Jazmín decide recluirse en un monasterio y donde pasará los últimos años de su vida y donde antes de morir pronunciará la frase «Viví y amé, pero mi Jazmín siempre fue tu Azahar». Fin. Menudo coñazo esto. Jazmín de Azahar, una novela que te sorprenderá, de María Jesús Pargueles. ¿Es Pargueles o Pargueles? Pargueles. Pargueles. Antigua RDA Editores, Editorial Mondanga. ¡Mondanga! pillar esa novela que anunciaba. Jazmín de Azahar. Jazmín de Azahar, pero ya no me la vi porque... No os puedo perder la novela. Bueno, es que... Això és literatura, però anem a parlar de música. Anem a parlar de Matilda Blue, el grup que ha fet el nostre col·lega l'Ernest amb el Miguel, el Salva, el Lluís i el Joan. Són Matilda Blue i només han vingut avui l'Ernest i el Salva. Benvinguts, bona tarda a tots. Bona tarda. Vosaltres estan dormint todavía. Sí, no? Nos habéis hecho madrugada para venir aquí al programa. Y, joder, los músicos... Dejamos durmiendo. Os molava més quan fèiem el programa a les 3 i mitja. Home, home. Però venien hambrientos, se comien todos. Porque las legañas no salen en la radio. ¿Qué tal, cómo va el Bonobo, Ernest? Hostia, el Bonobo, nen. Ahí vaig estar el Bonobo. Oye, en el Bonobo no hay bracafé, pero hay unos gin tonics muy buenos. Sí, hi ha gin tonics bons. Yo prometo meter ahí la cuña. Això un dia ja, però no ho parlarem. El bracafé està molt bé, però hi ha un moment de la nit en què dius, mira, vaig al Bonobo a fer un cubata, ja està. Carrer Santa Rosa, per ser. Carrer Santa Rosa, sí, en fi. Costat de Fontana. L'Ernest, si sentiu així la veu d'Ernest, segurament no sona, però si us dic que és el cantant de Sol Lagarto, doncs segurament sí. I ens ha dit que el Sol Lagarto ja s'ha deixat de banda. O sigui, Sol Lagarto amb molta pena, bueno, fem uns concerts, una minigira de comiat al maig, que fem el 4 de maig a Saragossa, el 10 de maig a Madrid i el 31 a Barcelona, al City Hall. Aprofito ja per anunciar-ho. Bon lloc. I farem un comiat com Déu mana després de 15 anys de pelear i bueno, no entre nosotros, pelear con el mundo. Nosaltres ho deixem per bueno, una miqueta, perquè igual ja hem de deixar passar altres coses, però som amics, eh? Sí, sí, bueno, però ha acabat tot de bon rotllo, sí, que la gent no s'ho pensi. Però de totes les notícies dolentes sorgeix una bona, que és aquest nou grup, aquest nou invent, aquesta nova iniciativa, que la prens amb moltes ganes, no? Bueno, sí, els quatre. Sí, sí, sí. De Matilda Blue, que és un nombre d'algun... De qui? De novel·la d'amor, també. Ah, novel·la d'amor, de la guerra. Matilda Blue. La història de 5 homes de Maria Jesús Parguel. De cosa. No, Matilda Blue va ser una dona. Una revolucionària. Una revolucionària del segle XIX, menorquina. Hòstia. Hija de un marinero inglés durante la ocupación inglesa. Y de una prostituta menorquina. Joder. Y de ahí salió la Matilda Blue, que se hizo a sí misma y se... Hostia, que el libro me has pasado. Es que algo he leído por ahí en la página de Facebook. Y entonces, pues nada, fue una señora ahí con dos ovarios que luchó por cambiar las cosas de las mujeres, que en ese momento no eran más que... que, en fin, sí, se tenien menys tenides. Bueno, ja tenim a Matita Blu, tenim a Antonia Font, o sigui, les dones de les Illes, escolta, sí, estan... Sí, sí, i nada, i nosotros cogimos un nombre para... Más que nada para hacernos los guays entre las mujeres. Porque se liga más, ¿no? Pero, Salva, sí. Pero escolta, aquesta moguda no té res a veure amb Sol Lagarto, heu optat més pel pop... Bueno, no t'ho pensis. Bueno, sí. No és tan rock. No és tan sureña, com... No, a veure, la cosa és, les arrels rockeres estan allà, però sí que és veritat que Matilda té un rotllo una miqueta més, jo diria més soul. Jo diria més soul en els sons. No deixa de ser pop rock, cançons, canciones... melódicas, pero con toquecitos más de soul. Pero vaya, que cuando dices, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que lo del pop, la etiqueta de pop, así tal cual, parece que sea... Sí, sí, que sea mala, y no tiene por qué ser mala. No, está muy bien, está muy bien el pop. Doncs mira, fem una cosa, l'Íñigo ja té la càmera a punt per gravar a l'Ernest i al Salva. ¿L'has dejado el móvil a Íñigo? Sí, peligro. Esteu preparats per... Mira, que cuando me l'han dejado, lo he cogido al revés para grabar. Estem preparats per cantar, sí. Sí, sí, sí. Anem a escoltar un tema de Matilda Blue. Recordem que demà actuaran, però ja us direm on i a quina hora. Però ara és el moment d'escoltar un tema, el primer single, diguem-ne, de Matilda Blue. Com es titula? Es titula Dos metros bajo tierra. Sí? Aquella mítica sèrie. La gran sèrie. De fet, és un homenatge a aquella sèrie que a mi em va marcar de la baix i vam escriure. Fantàstic. A dos metros bajo tierra, Matilda Blue. Vinga. Nada es igual a dos metros bajo tierra. No importa qué dirán, ahí a nadie le interesa. Oh, oh. El día no tiene fin y la noche no termina. Dime si no es puro aquí el aire que respiras. Y empiezo a comprender que más allá de nuestra vida aún se camina. Y si no quiero creer que cuando dé la vuelta sin Dios ni dirección, sonriéndole a las puertas, sin prejuicios ni perdón, sin mentiras verdaderas. Ah, ah, ah, ah. No hay ni tiempo ni razón, no hay vergüenza si me miras. Yeah. Civilizados sin civilización van gritando, hoy es mi día. Y empiezo a comprender que más allá de nuestra vida aún se camina. Y si no quiero creer que cuando dé la vuelta la fiesta sigue viva, y es que todo lo que acaba tuvo un principio alguna vez. Todo lo que eres se encuentra por debajo de tus pies. Todo lo que acaba tuvo un principio alguna vez. Todo lo que eres se encuentra por debajo. A 2 metros bajo tierra no hay nada que esconder, ni la mano ni la piedra. Nada venga al ritmo del más pequeño de los pueblos. ¿Para qué vas a correr? Aquí quien corre no vuela. A 2 metros y empiezo a comprender que más allá de nuestra vida aún se camina. Y si no quiero creer que cuando dé la vuelta la fiesta sigue viva. Todo lo que acaba tuvo un principio alguna vez. Todo lo que eres se encuentra por debajo de mis pies. Todo lo que acaba tuvo un principio alguna vez. Todo lo que eres se encuentra por debajo de las Jones. Todo lo que acaba. Todo lo que eres. Todo lo que acaba. Pechitos. Bueno, fenomenal. Mira, diem on actua. Demà, dissabte, a les 10 de la nit, a Can Balló. Can Balló. Sí, diem, perquè és el bar del bloc 11 de Can Balló. Can Balló, que està a Sants. A Sants, sí. Al carrer Mossèn Amadeu Uller. Bueno, carrer Constitució, que està molt a prop de Llocs Florals, que és on viu la Maria. Escolta, per cert, Ernest, un detall. A Palabrados et troba a faltar. Això ha dit. És veritat. Ah, ho ha dit el meu mòbil? Sí, sí, sí. Pensava que m'ho deies tu, que no hem jugat mai a la paraula. No, no, jo no jugo. Però tu ha dit el mòbil. Fes-li cas a la paraula. És molt fort, això. Escolta, sona de puta mare. Sona molt bé. Sona molt bé. Molt bé. Molt xulo, molt xulo. Ahí estamos. Ens ho passa molt bé. Aquestes cançons que farem demà al concert, dissabte, 6 d'abril, 22 hores, 5 euritos. 5 euritos, que és regalar. A Can Batlló són cançons que tenim a punt de treure un disc aviat. Si tot va bé, traurem un disc quan puguem. I quan el tragueu, aviseu, que ho entrem aquí, venim a escoltar aquí. I estem posant una mica a punt la banda i rodant. Fantàstic. Sona molt bé, sona molt moltes bé, ganes d'anar. Doncs Matilde Blu, demà a les 2 de la nit, Can Balló, al barri de Sants, el lloc més cèntric que volíem dir de Sants, estaran allà els Matilde Blu. Entès, moltes gràcies, Salva, moltes gràcies. Vosaltres. Moltes gràcies, i aviam si la propera veniu als 4 i això, i amb el disc. Moltes gràcies, amics. I algun dia ens podem veure allà al Bonobo. Vinga. També. Hay que comer. Doncs anem a veure els Matilde Blu i ara nosaltres hem de marxar. Perquè venga, plega eso, coge eso, tú llévate eso. I agafa forces. Gràcies. Tanca la porta, tanca el gas. Tornem dilluns que ve a 2:15 de la tarda aquí, a la Gran Caena 7. Adiós. Adiós.